Cristina Kirchner reelecta, la presidenta arrasó con más del 53% de los votos. Alcanzó un récord de apoyo tras el retorno a la democracia. El 10 de diciembre asumirá su segunda presidencia. Scioli ganó en Buenos Aires, fue reelecto en la provincia con más del 55% de los votos. Le sacó casi 40 puntos a Francisco de Narváez, que quedó segundo. Mataron a Gaddafi, el jefe de defensa libio confirmó que Gaddafi está muerto. Lo asesinaron durante un combate mientras escapaba de Sirte, su ciudad natal. Fue derrocado después de 42 años en el poder y 9 meses de enfrentamiento con los rebeldes. Música para Cerati, un grupo de bandas tributó al ex líder de Soda Stereo. Armó Cera por Ti, un concierto gratuito en Parque Centenario. El festival va a ser grabado y transmitido en la clínica donde el músico sigue internado. Y la noticia del día tenía que ver con la reelección de Julio Humberto Grondona, que debía haber sido normal. Sin embargo, hubo un escándalo en La Puerta protagonizado por Daniel Vila, el empresario televisivo, y también presidente del Club Independiente Rivadavia de Mendoza. Y dieron justicia para Mariano Ferreira. Agrupaciones de izquierda y estudiantiles marcharon para reclamar el esclarecimiento del crimen a un año del ataque en el que fue asesinado. El 20 de febrero comienza el juicio. Viajamos a Nueva Zelanda porque los All Blacks son los campeones del mundo. Le ganaron en la final a Francia 8-7 y cortaron una sequía de 24 años. Ganaron todos los partidos del Mundial. El Jaca es lo más alto del mundo. ETA puso fin a 43 años de violencia. La organización terrorista vasca anunció el cese definitivo de su actividad armada. Además llamó a España y a Francia a abrir un proceso de diálogo para solucionar las consecuencias del conflicto.